¿Has notado cómo los dioses de cada cultura se parecen a la gente que cree en ellos? ¿Cómo es que llegas a creer lo que crees acerca de los dioses? Bueno, todos, este es Zuko, el zorro curioso. Ahora les voy a hablar de un filósofo del cual no nos quedan muchos fragmentos. Su nombre es Jenófanes, nacido en Colofón en el año 570 a.C. Colofón era una ciudad que estaba localizada en el sudoeste de Turquía, si mal no recuerdo. Sus más principales temas que abarca en su filosofía son la teología y la epistemología. Jenófanes refleja mucho acerca de los límites del conocimiento humano, y Robin Waterfield, en su libro de los primeros filósofos, asegura que esta es su mayor contribución a la filosofía occidental. De acuerdo a Waterfield, él fue el primer teólogo crítico. Jenófanes rechazaba una concepción antropomórfica del Dios. Este Dios no es de ninguna forma similar en cuerpo o mente al ser humano. El Dios de Jenófanes es omnisciente y omnipotente. Este Dios no está en movimiento, pero, eso es muy importante, él mueve todas las cosas con el poder de su mente. Y de acuerdo a Waterfield, la mente de este Dios abarca el universo. Jenófanes justifica la idea de que este Dios no tiene movimiento porque, según él, no es propio de un Dios estar en movimiento, sino mover las cosas con su omnipotencia. Dios para Jenófanes no es para nada como los dioses de los poemas épicos de Homero. Los dioses de los poemas de Homero, si no recuerdan, si han leído la Ilíada de Odisea, tenían comportamientos muy cercanos a los del hombre, engañaban a sus esposas, secuestraban ninfas o mujeres humanas, eran unos seres muy, muy libidinosos, la verdad. Así que si la noción del dios de Jenófanes, del bien, no es como la del hombre, para nosotros no va a tener mucho sentido lo que es el bien para ese dios, incluso si no tiene otras nociones muy diferentes a las de nosotros, que nosotros no nos podemos imaginar. Esto es fascinante y esto es algo que él intenta abarcar en su epistemología. ¿Era Jenófanes un monoteísta? La respuesta más simple es no. Pero de acuerdo a Waterfield, el dios de Jenófanes es de hecho un dios en un posible panteón de varios dioses. Pero esto es algo debatible porque mientras Jenófanes hablaba de algunos dioses, para él era algo así como un sacrilegio considerar que había jerarquías entre los dioses. Es un sacrilegio que un dios tenga un amo. Los dioses no necesitan nada. Ellos escuchan y ven como un todo. Otra cosa importante es que para Jenófanes el uno es Dios, indicando que hay un Dios más importante. Y recuerden la pregunta que habíamos puesto antes de la introducción, cómo no han notado cómo los dioses de cada cultura se parecen a la gente que cree en ellos. Y él había hablado de eso en algunos de sus fragmentos, cómo los dioses etíopes se parecían a los etíopes, los dioses de los griegos parecían a los griegos, etcétera, etcétera. Y él también preguntaba, imagínate si los animales pudieran decirnos acerca de los dioses en los que ellos creen. Los leones dirían que creen en un dios león, o los gatos dirían que creen en un dios gato, etc. Para Jenófanes, entonces, nosotros somos los que creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y esto es contrario a la idea judeocristiana que se tiene de Dios creando al hombre a su imagen y semejanza. Jenófanes justifica su monoteísmo de esta forma. Si existiera, ¿cómo es posible que pudiera existir un Dios para los leones, un Dios para los gatos, un Dios para las jirafas, para las vacas, etcétera, etcétera? ¿No sería algo tonto que hubiera un Dios para cada especie o para cada pueblo? Ustedes tendrán alguna pregunta. ¿Cómo es el Dios de Jenófanes? Es no solamente uno solo, sino va más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestro entendimiento. Otra razón por la que él solo cree en un Dios es porque si hubiera muchos dioses, como en los poemas de Homero, Esto traería bastantes problemas porque la voluntad de cada dios estaría contradiciéndose una con la otra, hubiera guerras, tal y como lo había en los poemas. Ningún hombre va a conocer la verdadera naturaleza de los dioses, según Xenófanes. Incluso si alguien se cruza con la verdad, él o ella no podrá reconocerla como tal. Lo único que tenemos son las creencias en los dioses. Para Xenófanes, las ideas que tenemos eran solo aproximaciones hacia la verdad. El hombre no descubre las cosas así de volada, como decimos acá en el norte, sino a través de un proceso muy tedioso y riguroso y muy, muy lento. Y como ya habíamos dicho, el dios de Xenófanes es muy, muy distinto a como nosotros lo podríamos conseguir. Tan distinto que sería muy difícil, si no imposible, de poderlo reconocer, de poderlo conocer. Para Xenófanes, los sentidos tenían límites. Para Xenófanes, la tierra era la fuente de todas las cosas. Todas las cosas venían de la tierra y éstas regresaban a la tierra. Aunque no es solo la tierra lo que importaba en Xenófanes, también era el agua. Todas las cosas que son creadas son tierra y agua. Xenófanes creía en una tierra plana que llegaba hacia abajo hasta el infinito, es algo así como un cilindro infinito en una sola dirección. Para Xenófanes, el mar es la fuente del agua, del viento, de los ríos y de la lluvia. El sol para Xenófanes estaba hecho de nubes encendidas. Pequeñas piezas de fuego se juntan para formar el sol. La noche y el día ocurren porque el sol, la luna y los otros cuerpos celestes se renuevan cada día. Para Xenófanes, la tierra se mezcla con el mar de una forma cíclica. Es por eso que encontramos conchas en la tierra e incluso en las montañas algunas veces. Incluso también encontramos fósiles de animales marinos y de algunas plantas marinas también. Xenófanes creía que el mundo se volvía a crear después de cada inundación y que una nueva raza de humanos emergía. ¿Qué es Dios realmente? Yo la verdad no lo sé. Se supone que es algo trascendente, algo que va más allá de nuestra comprensión. Yo eso no concuerdo mucho con Xenófanes. Decir que Dios es un hombre barbado, o es un mandril, o es un gato, o es algo parecido a algo que conocemos, es quitarle trascendencia a algo que se supone que va más allá de nuestra comprensión, algo que es trascendente, algo divino. Muchas personas se van a preguntar si vale la pena realmente investigar esas cuestiones teológicas. Algunas personas optan por no molestarse en buscar una respuesta si existe Dios o no. Es el famoso apateísmo que se ha hablado en otros videos de algunos de mis youtubers favoritos. Yo la verdad pienso que sí vale la pena buscar una respuesta a esa cuestión. Para muchas personas la idea de Dios importa bastante. Bueno, eso es todo por el momento. Este video es un poco corto debido a la naturaleza muy fragmentaria de los escritos de este filósofo. Y si les ha gustado este video, no se olviden de darle like, de dejar sus comentarios en la caja de abajo, que eso me va a ayudar bastante a mejorar mi canal. Y también no se olviden de compartir mi video y por último de suscribirse a mi canal. Eso sería muy grato para mí. Se despide Zuko, el zorro curioso, y recuerden atreverse a cuestionar.